Quisiera saber si todavía me quieres, si todavía me extrañas para volver contigo. Estoy tan sola y triste, cansada de extrañarte, cansada de llorar. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentida, enferma, triste y sola. Y aquí en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón. Vida mía, y comenzar de nuevo. Aquí el amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra y arrepentida, enferma, triste y sola. Y aquí en mis sufrimientos te pido que perdones a mi pobre corazón. Quisiera comenzar de nuevo. Aquí el amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez.